me digas que yo ya no te creo. No estés pensando que me vuelves a engañar. Al fin y al cabo, mujer, ya no te quiero. Ya ni tu nombre me provoca oír mentar. Hace de cuenta que somos dos extraños. En mi camino no te vuelvas a cruzar. Búscate otro que encuentres a tu amaño. Lo que es a mí no me vuelves a engañar. Pensando que porque tú te fuiste yo encuentro otra que me brinde su amor. Pues te equivocas si así tú lo creíste. Lo que es a mí me sobran a montón. Hace de cuenta que somos dos extraños. Y en mi camino no te vuelvas a cruzar. Búscate otro que encuentres a tu amaño. Lo que es a mí no me vuelves a engañar. Somos dos extraños. Y en mi camino no te vuelvas a cruzar. Búscate otro que encuentres a tu amaño. Lo que es a mí no me vuelves a engañar.